This is the remix. Respiro perfume, andamos de suerte. La Champions League. Mujeres entrando de dos en dos. This is the remix. Si vienen pa' acá es porque ellas quieren. La noche está buena pa' irse de misión. Y suena el tambor, dale mano a la pared. Guayame tú sabes cómo es. Como camina y se juega con su pelo y lo bien que le sale todo lo que ella hace. La foto que siempre postea en las redes. Como la planifica y le pone un mensaje. Sabe que está bien buena y resalta los detalles. Pa' por la noche se pone su mejor traje. Cortito pa' enseñar la pierna y el nalgaje. Y antes que esto se acabe ella quiere que le encaje. La más dura. Bocho de whisky, dos tequila. Se pone atrevida, me desafía. Agarra el juguete con cara esa tira. Quiere que la deje como media vida. Ya me hizo efecto el alcohol. Me la llevo en lugar escondido. Nos quedamos hasta que sale el sol. Y sin ropa juntos amanecimos. Bien guillao de gato, el bien guillao de qué. Bien guillao de gato, el guillao de valiente. Como dice gato con la baby que en la nave navegando. Es que el de bichote están hasta abajo berriando. Hay una que la veo que se está soltando. Yo ese rebotando, sigo cantando, gozando, bailando. Con la fota es que ando, no le estamos bajando. Todas las generaciones van a estar sorreando. Dale manos en la pared. Duro que tú sabes cómo es. Si tuviera el break de pedir un deseo, yo te pido. Mami, yo quiero contigo. Es la reina de la discoteca y yo la quiero en mi castillo. Está en busca de castigo, yeah. Llegué solo, llegué en corillo. Se le nota el brillo ante ninguna mujer. Yo me la arrodillo, pero te voy a poner. Agarrarte los tobillos y los taladros de los míos. Mami, no tiran tornillos. Balas, balas, balas, balas. Discoteca y se queda con ella. Fuego en las botellas. Dile que tú andas con la superestrella. Y yo la vi, dije, quiero con aquella. Y mira si me envolví, que dije, pide lo que quiera. La del whisky de etiqueta azul. Ella la sube, esto se hizo pa' que sude. Después de que te maquille y te perfume. Y si se vuelve loca, ella regresa en Uber. Casi siempre ya tiene la nota por las nubes. Mami, dile que no tiene señal. Yo te quiero enseñar. Pa' le toco de frente y de espalda ya se ve genial. Si nos pillan, créeme que yo me la voy a ingeniar. Si te mueves como es, mi amor, yo te voy a premiar. Y oye, oye, bebé, bailando mata. Pone reggaetón y se desata. Ella perreando mientras su amiga la retrata. Viaja el mundo más que una azafata. Se va pa' la playa el domingo y la rescata el pirata. Pone en 3G y quiere que le dé. Ella le mete a coca como si fuera café. Baby, tú me dices que a tu casa llegaré. Si tú quieres, rápido te comeré. Es que tú sabes que estás buscando que yo te presione. Que nos pasemos la noche guayando pantalones. Muchas envidiosas, pero son imitaciones. Nos vamos pa' lo oscuro sin interrupciones. Suena el tambor, dale mano a la pared. Guayame, tú sabes cómo es. Estoy perreando, la nota sube elevando. Pao, estoy perreando, sigo perreando. La que rebula, sigo dando. Prende la sativa, la que me activa. Tú eres candela viva, no te me cohiba. Ese booty que me liba, bailando te sientes viva. Ese outfit me motiva, todo el mundo la mano arriba. Sube la nota que explote, mueve ese culo que azote. Que sigue guayando y rebote, mi fila me la hago un cupote. Sube la nota que explote, mueve ese culo que azote. Que sigue guayando y rebote. Mi filma la con cupote. Estoy perreando, voy perreando. La nota sube elevando. Voy perreando, estoy perreando. Y nos vamos en el lambo. No puede ser casualidad que en la disco te vea bailando. Comienza a mirar con tanta sensualidad. Y la liga sigue matando. Así que déjame ver lo que tienes allá atrás. Sé que tú estás puesta para darle duro al trap. Si me le pego ella me pide. Sé que tú estás puesta para darle duro al trap. Si me le pego ella me pide. Dame una barría. Y ya tú estás encendida, ma. Dale fuego pa' que se queme los blunis. Dale fuego. arriba las manos, orden de cateo. Baby, se tiraron y no son los feos. La que no perree, le bajamos el dedo. Y si me monto en este rime es pa' partir de nuevo. Ponte la mano en la cabeza, doblaste y ponte en cuatro y date un buche de cerveza. Háblame por la cubana de oro, ya sabes que pesa. Yo no uso prenda en bustes y ahora es que también le empieza. Pero suénale el dembow, pa' que se alborote.